siempre usted me va a perdonar si al oírme cantar no le parece que el mismo. Comprende entonces que ya nada es igual si al llegar Navidad se añora un ser muy querido. Deme su brisa de estirpe celestial para enviarla más allá un mensaje a mi viejito. Ay, que aquí en la tierra ya me muero de pesar, viene en el mundo de los sueños sin soñar. Entre mis nubes que me roban los suspiros, oye mi viejo, mucho me han visto llorar, y el sentimiento ayer no me dejó cortar. Tantos detalles que tuviste tú conmigo, viejito lindo, te adoro y te extraño. Mamá de ti, aún vive enamorada, viendo tu foto le he visto llorando, y aparte de ti, me estremece este alma. Dime cómo arranca de mí tu risa tierna y feliz, el primer día de mi escuela. Ay, esas cosas no se olvidan, mi bien, esas cosas son eternas. Cuando tenía que partir y por un acto infantil mi viejita me pegaba, tú al escuchar mis querellas, mi viejo, me abrazabas y llorabas. Viejito lindo, te adoro y te extraño, mamá de ti, a mí me enamorado, pienso tu foto, le he visto llorar, y amar de ti, me estremece hasta el alma. Dibujando un arrebol y las manos de un pintor despetalando un verso. Un arco iris se quedaba sin color porque un rayito de sol ya se estaba muriendo. Señor diciembre, no sé si es confusión o tal vez la inspiración que me produce mi viejo. Ay, deme licencia para seguir hablando con él, aunque su estancia no me puede responder, pero es preciso que le escuche su hijo bueno. Oye mi viejo, que tus dientes están muy bien, y en nuestras calles se divierten por doquier, porque el progreso se pasea por mi pueblo. Contigo di mis primeros pininos y me hacías llanza casi cara a cara. Viejito lindo, yo tampoco olvido que tú me guiaste en mis primeras planas. Dime cómo arranca de mí tu risa tierna y feliz, el primer día de mi escuela. Ay, esa cosa no se olvida, esas cosas son eternas.